cabalgando ese fuego. Voy olvidando la piel. Si ya no soy lo que fui, si te llevo a donde voy, el diablo sabe mi nombre. Ya no me puedo esconder. Un camuflaje es huir. No tienes chance. Yo tengo la salvación. Hacia la noche.